Cuando me tenías en tu brazo, decías que era tu consentido. Pero tengo mucha experiencia para que tú juegues conmigo. Eres una cabaretera que no vale 5 centavos. Eres una cabaretera que no vale 5 centavos. Compadre Miguel Hernández, a la que le caiga el guante, que se lo aguante. Porque no encuentras quien te quiera, pero quién te podrá querer si tú eres una aventurera. Pero quién te puede querer si tú eres una aventurera.